es el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas APLA. Pablo, ¿nos escucha? Sí, yo los escucho. Bueno, vamos a ver si aprovechamos ahí. Le decía que leía declaraciones suyas en las que dice, no sé si va a ser tan barato, hay que leer la letra chica. Hola. Hola, ¿me escucha Pablo? Sí, más declaraciones mías, que es donde decía qué cosa. Que en realidad no va a ser tan barato, sino que hay que leer la letra chica, hablando de las líneas low cost. Es muy profundo, y la verdad que nadie toca con profundidad este tema, y todo el mundo habla... pavadas, la verdad que es un tema súper, súper complejo. Las compañías low cost en Europa y en algunos lugares del mundo han conseguido el formato de banderas de conveniencia que se hizo en la Marina Mercantes hace casi un siglo. Eso trajo que cerca del 70% de las operaciones navieras en el mundo sean bajo ese formato y solamente tengan sindicalizado el 10% de los empleados. Uh-huh. Eso lo hacen contratando personal en los lugares donde las condiciones laborales son más laxas, asentando las bases de mantenimiento donde los controles son más laxos, asentando en la base económica para hacer paraísos financieros. Y además lo hacen... mediante la optimización de una estructura, haciendo un servicio más berreta, mucho más barato. Ajá. Usando la infraestructura que hay en esos países. Entonces, al haber aeropuertos de alternativos, de menos tránsito, los costos de operación, las tasas aeroportuarias son mucho más bajas. Al haber muchos proveedores de combustible, se pueden, en vez de estar carterizados, se puede hacer acuerdos de combustible y pelearse a ver quién lo vende más barato. Bueno, y así en todas las áreas hay una serie de alternativas que en la Argentina, por un tema de infraestructura, no existe. Uh-huh. No hay aeropuertos alternativos, no hay muchos proveedores, no está el espacio aerocomercial preparado, no está radarizado, no hay personal, no hay control de tránsito aéreo, no hay infraestructura aeroportuaria. Así que cuando hablan de low cost, querer extrapolar ese modelo acá es una mentira, es solamente una estrategia de marketing que ustedes flaco favor le hacen a la realidad, ustedes, me refiero a la prensa, sí. Porque todo el mundo habla en lo que sigo, se va a poder volar por 100 pesos un vuelo de 1000 kilómetros. Bueno, la verdad es que eso, los que se detienen a pensarlos se dan cuenta que no se puede mantener una estructura aérea, aeronáutica, que es una actividad muy cara, sí, a precios por debajo, si no se esconde otra cosa. Y lo que se esconde es que terminan siendo compañías financieras, por un lado, por otro lado son máquinas de lavar dinero, y por otro lado hay una serie de circuitos de servicios concurrentes, son muy, pero muy caros. Los invito a que cuando estén por Buenos Aires, pasen por el aeropuerto y se tomen un cafecito, uh-huh, o estacionen en el auto y van a ver lo barato que es estacionar un minuto el auto o tomar un café. Y todos esos servicios concurrentes al vuelo, que hoy están en las líneas aéreas tradicionales, los van a cobrar aparte. Claro. Y ya han empezado con esa tendencia a grabarla. Es una modalidad de este formato low cost en toda la actividad. Si uno googlea y se fija qué significa el concepto low cost, es enseñar al usuario y decirle que tiene más por menos. Como que le dan un sándwich de milanesa con jamón y queso, pero en la primera etapa le venden el pan solamente. Ajá. Si quiere la milanesa, esa parte, si quiere jamón, esa parte, si quiere queso, esa parte. Entonces, cuando uno ve lo que le dieron, la verdad es que le dieron un pan. ¿Y por qué quiero gráfico así, tan grotesco? Porque en Europa lo que hicieron fue minimizar costos laborales poniendo máquinas, y las máquinas son esas máquinas que nunca lo llevan a ningún lado. Uno termina necesitando asistencia de un empleado. Bueno, ese servicio de asistencia lo cobran aparte. Cuando uno dice, quiero un despachante que hablar con una persona, lo cobran aparte. Cuando uno dice, las valijas se las tienen que llevar ustedes. No, que me las lleve un maletero. Bueno, eso vale aparte. Bueno, pero tengo dos valijas. No, no. Esto es sin equipaje. El boleto era con 5 kilos, 8 kilos o 10 kilos. No, bueno, pero yo me voy de vacaciones, llevo 40 kilos de equipaje. Bueno, eso vale. Y el kilo vale como el cafecito. El kilo de equipaje vale como el cafecito. Así que cuando uno termina de ver el producto final, no es tan distinto de una línea tradicional. Lo que pasa es que esas unidades de negocio tiene muchos actores interesados. Entonces, nosotros estamos insistiendo en la Argentina eso. Por otro lado, estas compañías hicieron dumping social y económico en Europa. No sé, desde el caso de Málaga, por ejemplo, donde Iberia iba 7 veces por semana. Empezaron ahí Ryanair, bueno, las low cost de Europa, hasta que Iberia levantó su servicio. Cuando levantó su servicio, lo que hicieron estas low cost fue, hablaron con la Cámara de Turismo y dijeron, te levantamos la ruta. Claro. No, bueno, no pueden levantar la ruta. Sí, sí, la levantamos. Y la levantaron, efectivamente. Dejaron, en vez de 14 servicios semanales, dejaron 2. Entonces, los sometieron, finalmente llegaron a un acuerdo donde cada turista que llega a Málaga le ponen un porcentaje de dólares del pasaje, que al pasajero se lo cargan en la hotelería. Entonces la cámara hotelera termina. Entonces uno dice, sí, pagué el pasaje barato a Málaga, pero el hotel sale un poco más caro. Bueno, ese dumping social que hacen las transnacionales, de decir, bueno, ocupo, reviento la competencia, una vez que soy monopólica, y no hay otra alternativa, vendo muy caro la conectividad, es lo que venimos sosteniendo los aeronáuticos en la Argentina hace muchos años, que la actividad aérea es una actividad altamente subsidiada en el mundo y que el Estado tiene la obligación de dar conectividad en esos lugares donde no hay una rentabilidad garantida. Lo que comentaban ustedes al principio, sí, el transporte terrestre, efectivamente es así. La estrategia es darle pasajeros al micro, con estas políticas de marketing engañosas, porque uno cuando dice, bueno, voy a sacar el pasaje muy barato, voy a pagar 1.000 pesos, y el micro vale 1.000 pesos, cuando va a ver la letra chica lo tiene que sacar con 6 meses de anticipación, con 8 meses de anticipación, o no hay disponibilidad porque en realidad lo que venden del avión a esa tarifa es un 20%. Es una actividad muy compleja, muy estacional durante el año, durante los meses del año, durante las temporadas, inclusive durante la semana. No es lo mismo volar un martes que volar un viernes. Claro. En cuanto a la seguridad, Pablo, ¿tienen algo para objetar? Ustedes, digo, porque lo que hemos leído son muchos cuestionamientos a qué tan seguras o qué tantos controles tienen estas líneas. Bueno, nosotros solíamos decir, cuando el mundo era un poquito más lógico, que si uno era empresario y se quejaba de los costos de la seguridad, que probara algún accidente. Lo que pasa es que en la Argentina la vida humana es muy barata y los accidentes aéreos han probado que es más barato ahorrar en seguridad, no invertir en el sistema, no mejorar los estándares de seguridad, es más barato pagar los seguros. Ustedes recordarán el accidente Neuquén de Sol, el de Lapa en Aeroparque, Fray Ventos con Austral en su momento. Hubo muchos accidentes que fueron judicializados por las víctimas y los juicios llevaron en algunos casos hasta 15 años y no terminaron presos los responsables, salvo algún eslabón intermedio de la compañía. Entonces, cuando estas compañías vienen, necesitan que el Estado tenga controles laxos y en realidad elevar los controles para poder abaratar los costos. Claro. Entonces, nosotros decimos, no es inseguro volar por el concepto low cost, por sí que le cobren el equipaje, la comida, la bebida a bordo, o lo hagan moverse a un aeropuerto alternativo, el concepto no degrada la seguridad. Lo que sí degrada la seguridad es que anota los aviones, los planes de mantenimiento en los lugares donde los controles son mucho más laxos. Las tripulaciones, los pilotos no son propios, los contratas a través de brokers, que el control de calidad es mucho menor al de cualquier compañía aérea. Recordarán el accidente de Sherman Wings, una low cost de Lufthansa, donde un piloto se volvió o estaba con problemas psicológicos y estrelló el avión. Ese había sido seleccionado por una consultora y contratado a través de un broker, no era un piloto propio. Pero por eso el piloto ese, que no podía trabajar en otro lado, había conseguido trabajo ahí. Y uno lugar, está engañado porque dice, no, es casi Lufthansa, sí, es una sociedad de Lufthansa. Y metieron un piloto que tenía en el momento del accidente 600 horas, ya tenía cerca de un año, una compañía que se ganan 500 horas por año, así que cuando entró tendría el mínimo, unas 200, 250 horas cuando entró a la compañía. Y acá en la Argentina, como tenemos el contexto social legislado que estamos viendo, no podría suceder eso. Con un piloto, para subirse a un avión de línea aérea regular, tiene que tener una patente que se llama comercial de primera clase de avión, que exige que tenga mínimo 900 horas de vuelo. Para entrar en la categoría más baja de primer oficial, de copiloto, del avión más chico. Bien. 900 horas. Y este muchacho tenía 600 y ya tenía un año de antigüedad en la compañía, ¿no? Ajá. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos porque no significa que la seguridad se degrade por el empleador, por el patrón, por el dueño de la empresa que viene y dice, yo quiero volar con los motores en vez de inspeccionarlo cada 1000 horas, cada 3000. La seguridad se degrada cuando la autoridad de aplicación no exige cumplimiento efectivo de la ley. Esa es la discusión que estamos teniendo con el gobierno, que si vienen a radicarse acá con aviones matriculados acá, con planes de mantenimiento, con pilotos entrenados acá, con condiciones laborales similares a la Argentina, bueno, la ventaja comparativa esa de la infraestructura no la tienen, no vemos que haya tantas posibilidades de un formato explosivo para duplicar el mercado comercial. De hecho, ustedes ven que se corta la luz y nos quedamos sin radares, se colapsa la aviación, se robaron el BOR, un equipo de ayuda a la navegación de Moreno, se lo robaron porque no tiene seguridad, las autobombas en el interior parecen, la verdad que parecen camiones de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos un déficit de infraestructura muy, muy grande, y lo que decimos es, si hay una demanda insatisfecha, bien se podría cubrir por las empresas nacionales que ya están.